Vale, muchas gracias, Marco. Agradezco este bello país por la acogida que he tenido estos días. Ha sido muy placentero disfrutar de la sonoridad de esta ciudad, que es muy, muy única, muy particular. Y agradecer al grupo también del encuentro que ha sido muy amable conmigo estos días en acogerme, en apoyarme y en pasar un buen momento hasta el día de hoy, ¿no? Que sé que así seguiré haciendo hasta el día que tenga que retornar al sur, al frío sur. Quiero partir con esta frase, ¿no? De un escritor muy suyo, muy de ustedes, ¿no? Desde su tierra. Es muy curioso porque esta frase tenga que ver con lo que está sucediendo en este momento. Está sucediendo desde el momento que ingresamos a esta sala, desde el momento que estaba exponiendo, el momento que estaban haciendo las preguntas y todo el rato. Tiene que ver con que todo este tiempo estuvo sonando ese aire acondicionado. Pero sin embargo, es parte de lo que está sucediendo y nosotros nos acostumbramos a él y lo integramos dentro del contexto que está pasando ahora, ¿no? No nos molesta, no nos incomoda, solo es parte de ahora y está ahí, como un ente, como presencia, como algo que nos envuelve y de la cual nosotros ya estamos habituados y de la cual no nos incomoda para nada, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Por muchas razones, ¿no? Obviamente es porque, como mencionaba el anterior expositor, tiene que ver con las tecnologías y cómo nosotros nos vamos adaptando a ellas y nos vamos integrando a nuestra vida. Y de esta misma forma, esta tecnología integra nuestra forma de escuchar, nuestra forma de percibir, nuestra forma de comunicarnos y la manera en que nosotros nos desarrollamos frente a los otros. En este caso en particular, yo voy a hablar en sí del sonido y cómo yo el sonido y la tecnología la integro en la creación con otros sonidos y dentro de un contexto musical. ¿Qué es lo que van a hacer, obviamente, después de estas conferencias? Los músicos, ¿no? Otra cosa es que no todos oímos de la misma manera. Si bien el fenómeno de la escucha y del sonido es uno solo, cada quien interpreta ese fenómeno de la forma en que cada uno ha vivido o ha percibido el sonido de acuerdo al contexto o geografía en el que está. Porque obviamente, para mí esos truenos o esa lluvia no es lo mismo que para ustedes. ¿Por qué? Porque yo no estoy habituado a estos truenos y a estas lluvias que de repente llegan sin ningún previo aviso. Yo, en mi contexto y en mi geografía, de donde yo provengo, yo ya sé que va a venir una lluvia un par de horas antes porque sé cómo el cielo se está poniendo y yo ya tengo un aviso previo de que un suceso sonoro y un suceso natural va a suceder. Ustedes, es para ustedes innato que aparezca de repente, es para ustedes algo natural que de repente esté lloviendo y de pronto se apague y luego vuelva a llover. Eso es lo que me dijeron cuando empecé estos días a escuchar la lluvia y empecé a vivir esta experiencia, ¿cierto? Me gustaría igual poner el contexto de yo no sé muy bien si aquí en Colombia tienen como reglamentos o leyes de acuerdo a los decibeles que se puede originar un espacio fijo y no sé de cuántos sean, sé que cada país varía o no sé si existe un estándar mundial para ello. Bueno, en Chile tenemos una normativa que es muy severa al respecto y me gustaría plantearla de esta forma, me gustaría mostrarles algo que hice en el segundo día cuando pasé la primera noche aquí en la ciudad. No sé si tengo, me podrían dar audio. ¿Estamos? Dale, es que todavía no lo prendo. Ahí te estoy enviando. Sí, ahí te estoy enviando. ¿No llega? Dale. ¿Alguno de ustedes identifica esto? Bueno, esto es Medellín. Esto es Medellín a las 6 de la mañana. Esta es la ciudad de Medellín a las 6 de la mañana. Yo me levanté a las 6, salí al balcón, empecé a capturar el sonido ambiente que estaba en ese momento. Eso es el despertar sonoro de esta ciudad. Me gustaría poner la ciudad donde yo provengo en la misma hora. Pero un poco de dos. Un segundo. Se quedó. Ok, ahora sí, lo voy a poner de otra forma. Bueno, esto es Santiago. Santiago de Chile. Como pueden notar, hay una gran diferencia de todo ese matiz que me puede entregar esta ciudad a la que me puede entregar la ciudad donde yo provengo. ¿Qué influye en esto? En que yo tengo una forma de comunicarme, tengo una forma de desplazarme, tengo una forma en cómo yo interactúo con el otro. Debo decir que fue un proceso muy, muy, muy particular y muy especial para mí, porque yo originalmente soy de Perú. Yo originalmente vengo de una ciudad que es muy similar en sonidos a esta. Si no me equivoco, Marco, podría decir que Lima es como 3-4 veces un poco más llena de matices sonoros que Medellín, ¿cierto? Entonces, ese proceso en el cual yo durante los 14 años que vengo viviendo bajo esta misma capa sonora. Hacen el que yo haya estado variando el volumen de mi voz, haya estado variando las pausas entre cómo me voy comunicando, porque de por sí el sonido y el ambiente sonoro de esta ciudad ha ido interviniendo en mi forma de comunicarme y mi forma de ser yo con el otro y con mi entorno. ¿A qué voy con esto? Voy con esto porque si voy a hablar sobre cómo ocupo el ruido, entre comillas, como material para el sonido, tiene mucho que ver el cómo yo entienda el entorno sonoro que me rodea para yo poder tomarlo y empezar con ese a recrear, porque lo que hacemos es recrear con lo que nos está rodeando y nosotros con esa construcción interna vamos recreando los matices con cualquier máquina que tengamos, sea un bending, como mencionó él antes, o sea un computador, o sea simplemente bajo cualquier tipo de formato, ¿cierto? Sea sonoro, sea las letras, sea lo visual. Pero en este caso estoy hablando de lo sonoro, porque hablar de ruido en sí, yo estoy hablando del ruido como concepto general, que es algo caótico, es algo que no tiene una linealidad, simplemente es algo que se desplaza hacia varios puntos. Y ese desplazamiento hacia varios puntos, yo los ordeno, los reorganizo y luego los recreo para algo que puede ser en este caso una obra musical. Bueno, continuando. Dice, ministerio establece normas de emisión de ruidos molestos. Pero, ¿qué entiendo yo por molesto? ¿Qué es molesto? Fatiga, perturbación, extorsión, según el diccionario de la lengua española, desazón originada por leve daño físico, falta de salud, falta de comodidad o impedimento. Entonces, yo me pregunto, ¿será de por sí lo que nos rodea algo que me dañe? ¿Qué piensan ustedes? ¿A ustedes les daña lo que escuchan a las 6 de la mañana, lo que yo puse a esa hora? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puede uno tomar o generar algo que sea de un entorno mucho más recreativo, como lo mencioné antes, para poder hacer algo con ello y poder darle un nuevo significado y descontextualizarlo? Y eso es lo que plantea la música que yo hago, y es la música que voy a hablar un poco, que se llama la música electroacústica, la música acusmática. Lo que hace esta música es tomar estas fuentes sonoras, puede ser cualquier fuente sonora, que puede ser la ciudad, puede ser, no sé, puede irme a la industria, que es altamente ruidosa, entre comillas, y descontextualizarla de su origen y con ello generar una obra tomándola de muchas maneras y recreándola para generar una pieza musical. Ahora, ¿cómo nace esta música? Nace, al igual como él mencionó, del accidente. Nace en Francia en los años 40 por un compositor que se llama Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, en aquel momento, estaba a cargo de un departamento en la radio francesa en el año 45, 44, por ahí, y de repente el disco que él ponía en ese tiempo, que era discos de acetato, discos de vinilo, que generó un loop, lo que originó que él le llame la atención que generaba ese loop durante todo ese tiempo continuo, y lo vio como una forma de repetición, ¿no? Que ahora se ocupa mucho con los llamados pedales, que son los delays. Que ahora el delay es el que genera esa repetición y hace que el tiempo se desplace, ¿cierto? Pierre Schaeffer dijo, bueno, esto es interesante, este loop. ¿Qué pasa si yo tomo un sonido, lo saco de su contexto y lo empiezo a repetir de muchas formas, voy cortando y pegándolo para yo generar con eso una nueva narración sonora y esto ya no sería el sonido de un tren, sino sería una pieza musical, y esto sería ya un sonido y deja de ser un tren, solamente se convierte en un sonido más. Y entonces el tren deja de ser tren para convertirse en un sonido dentro de todos los sonidos que van a envolver esa obra musical. ¿Vale? ¿Alguien ha tenido oportunidad de asistir a estos conciertos de música electroacústica? ¿Sí? ¿Qué te parece al respecto? ¿Qué se te origina? ¿Ah? ¿Qué generas qué? Un espacio entero. Es placentero, ok. ¿Por qué parece placentero? ¿No podía escribirlo ahora? Bueno, tú piensas que es placentero, pero ahora, si es placentero, ¿qué pasó con lo que antes te parecía dañino? ¿Me entiendes? Si yo tomo los mismos sonidos que tomé a las 6 de la mañana, que en cierta forma me dijeron que sí, daña, porque igual es un sonido que no permite tu sueño, te interrumpe, se hace presente, porque lo que hace el sonido en sí es traernos a nosotros lo que nos rodea de manera inmediata. A diferencia de la vista, que la vista solo se fija hacia un punto determinado, con sonido no puedo hacer ello. El sonido me rodea en su totalidad y yo tampoco puedo cerrar las orejas como los ojos. Por lo tanto, el sonido siempre va a seguir manifestándose de una u otra manera y nunca va a cesar, ¿cierto? A menos que pierda la audición por completo. Entonces, voy a ir un poco hacia atrás. Y voy a hablar un poco sobre esto, sobre este concepto que habló John Cage hace muchos años atrás en un libro que se llama Silence, que es de los 60. Él dice, cualquiera que escuchemos ruido, nosotros lo ignoramos o nos perturba. Pero si lo escuchamos como realmente escuchar, ¿cierto? Lo encontraremos fascinante. ¿A qué se refiere él con ello? Pues a lo que estaba hablando hace un momento atrás, que es que si yo tomo el contexto de ese sonido, que lo encuentro molesto, perturbador, pero de repente empiezo a encontrar una forma de escucharlo, ¿cierto? Para escucharlo desde otra visión, desde otra perspectiva, empiezo a encontrar que ese sonido, como el de esa máquina que está atrás de nosotros, me entrega cierto material interesante para yo poder generar una especie de recreación que pueda tomar para una obra X, etc. Voy a encontrar que este sonido tiene unas cualidades particulares que me puede otorgar a mí algo con lo que yo puedo generar como un aspecto más creativo. Por lo tanto, ¿qué vendría a ser en sí el sonido o el ruido? Pues vendría a ser una especie de predisposición de escucha, más que algo que se esté insertando en nosotros como algo molesto o como algo que nosotros decimos que nos está generando un daño. Que no digo que no lo sea, pero también es el cómo lo entendemos, cómo lo tomamos y cómo lo escuchamos, desde qué perspectiva, ¿cierto? Hay una frase muy, muy buena de un compositor italiano, Luciano Berio. Él dice, yo escucho música en tanto música quiero escuchar. Que tiene mucho que ver también con esta frase de John Cage. Por lo tanto, él dice que yo puedo escuchar la música en cuanto mi actitud esté dispuesta a escucharla como música. Si mi actitud no acepta esto como música, para mí no lo será. No la voy a tomar como ello, simplemente la voy a descartar y la dejo pasar. Pero si presto atención en ella, me predispongo a ella, pues la voy a encontrar como una música, entre comillas, o un material en el cual yo voy a ocupar para la música. Entonces vendría a ser un tema más de predisposición. Volviendo a la pregunta que ella hizo al final con respecto a la historicidad de todo este tema del bending o respecto al tema de la música electrónica y la experimentación, pues me gustaría hablar un poco, ir atrás sobre aquellos días que fue hecho en Italia, un poco el concepto del futurismo italiano, de las máquinas, de los intonar rumores, que lo hizo Filippo Tommaso Marinetti. Y él pretendió en ese momento traer la velocidad al arte, que hasta ese momento la velocidad no estaba tomado como parte de las manifestaciones artísticas, la pintura, la música, etc. ¿Por qué la velocidad en aquel tiempo? Porque obviamente estaban viviendo el tema del desarrollo industrial. Estaban muy metidos con el tema del desarrollo industrial, las máquinas, las locomotoras, los autos, como estás viendo también en esa foto. Por lo tanto, él dijo, quiero representar esa velocidad que me otorga el auto, que hasta ese momento era solamente caballos, dentro de mi música. Entonces, generó unos aparatos de los cuales él llamó los entonadores de rumor y empezó a generar sonidos que imitó de la industria de aquel tiempo. Y obviamente, lo que otorga también esta industrialización y este bending del que estuve hablando él antes, es un poco también esa readecuación a estas velocidades que vivimos en estos tiempos, a cómo nosotros también empezamos a entender ese entorno con las velocidades que tenemos por las redes sociales, por X motivos lo que se está generando en este momento, la construcción, el desecho que él también menciona, que cada vez se genera mucho más desecho porque todo se vuelve mucho más de uso cotidiano, de un tiempo muy limitado y cada vez ese tiempo se va cortando más. Entonces, de esto también nosotros lo retomamos, lo reconstruimos y empezamos a generar estas manifestaciones que vamos a presentar en un momento, un rato más adelante cuando empiecen a tocar todos ellos, ¿no? Me gustaría dar un ejemplo también del ruido como un hecho de lenguaje. ¿Por qué? Acá tengo tres sonidos. Tengo un contrabajo, tengo una flauta baja y tengo un motor de un automóvil. Me gustaría ponerles... Un segundo. Descargar. Un segundo. Tengo que descargar. Ya. Descargar. Miku. Okay. Por alguna razón no me quiere cargar el audio que bajé. No. Bueno, por alguna razón no me quiere cargar el lado. Bueno, quería darles el ejemplo de que, de igual forma que ese contrabajo que escucharon en su momento, las cuerdas, puede ser fácilmente un motor de un auto, que justo tenía un motor de auto que suena muy, muy similar a ese contrabajo que habían escuchado. Entonces, de cierta manera, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque quiero dejar en claro que solamente tiene que ver con un tema cultural, el tema de aceptar sonidos ajenos a la cultura musical. Nosotros nos culturizan de tal forma en que nos dicen qué es y qué no puede ser aceptado como musicalmente para un concierto de música, como en un teatro o en cualquier tipo de situación, ¿no? ¿Por qué un contrabajo puede ser aceptado dentro de una orquesta, pero no un motor? Si el timbre, entre comillas, es un poco similar. Porque obviamente ese es un contexto totalmente cultural del cual nosotros nos trajeron las orquestas de Occidente y nos empezaron a entender que esto es un instrumento que nosotros tenemos que aprender a tocarlo por muchos años, que nosotros tenemos que asimilarlo y tenemos que nosotros con eso disfrutar de grandes óperas o grandes obras, ¿no? Pero de un motor obviamente es algo molesto, es algo que nos induce a generar como normativas de ley que dicen que él no puede sonar más allá de muchos decibeles porque genera un daño a una salud ambiental. No sé si entienden mi punto de vista un poco a lo que trato de ir con ello, ¿no? En cómo recibimos esas normativas, esos enfoques, para que igual nosotros de cierta manera, nuestra escucha, esté construida bajo ciertos parámetros de leyes, ¿no? Aquí voy con esto también, aquí él menciona un poco de las tecnologías, al bending, pero ¿qué pasa más atrás de esto? ¿Qué pasa cuando se creó el fonógrafo Edison? Y hasta ese momento solamente la gente estaba habituada a escuchar las orquestas en los teatros, pero luego ¿qué pasa cuando la orquesta estrella en nuestra casa? Bajo ciertos parámetros de grabación y estándares de reproducción, en la cual yo puedo escuchar una tribu que es de Australia, de cierta forma, bajo los parámetros del ingeniero en sonido que grabó esa tribu y bajo los estándares de alta fidelidad para que yo pueda llegar a mi casa y poner el CD, ¿no?, de esa tribu. ¿Y qué ellos entienden por eso sobre alta fidelidad? ¿Cierto? Me gustaría para esto igual leer un párrafo de un musicólogo que se llama Alan Lomax, que habla sobre lo que le estoy mencionando ahora. Me parece muy, muy bueno mencionarlo. Un segundo. Ok. Dice así. Una apasionada curiosidad aural ensombreció la habilidad para crear música. Reproductores de cintas y giradiscos hicieron sonar el swing, la sinfonía, el pop y la música primitiva con igual fidelidad. Y el LP de alta fidelidad trajo la música de todo el mundo a nuestros hogares. Se hizo más importante oír toda la música que llevarse bien con la rancia tarea de la tradición sinfónica. El australiano desnudo, mugiendo dentro de su jimbarí, y Hayfest tocando su violín, fueron ambos grabados de manera brillante. La raza humana escuchaba, meditando, sin estar segura si debiera existir un lenguaje musical universal y cosmopolita o si debiéramos regresar a las antiguas costumbres de nuestros ancestros que tenían una música diferente en cada pueblo. Por tanto, hay dos contrapartes aquí con lo tecnológico. Una es que nos permiten crear nuevos instrumentos, recrear con ellos y nos entregan un conocimiento y un valor adquirido que nosotros lo tomamos y obviamente eso igual hace que nosotros podamos reconstruir nuestras propias sonoridades a la modo en que lo entendemos, ¿no? El modo en que nosotros percibimos el sonido. Pero a su vez, estamos fijados bajo un estándar de escucha y de entendimiento que también las tecnologías nos las entregan el día a día. Y que de cierta forma nuestros sentidos se van mermando hacia estas tecnologías, ¿no? Esas tecnologías nos van indicando de qué manera nosotros las percibimos, como el hecho de también yo me habitué a este teléfono con simplemente tocarlo, la pantalla, que es la háptica, ¿no? Que la háptica también, al igual que el oído, es la que me otorga el tema de traer mi entorno, ¿no? Hacia mi inconsciente. Bueno, continuando un poco con esto sobre material musical. Me gustaría hablar me gustaría seguir hablando sobre el tema de la música acusmática, que es la música que les dije que yo interpreto y la música que yo estoy me inserto hace unos años atrás y que es la música que igual es la que hace que las sonoridades, lo que me rodea, se descontextualicen y yo las pueda generar dentro de otras sonoridades. Bueno, la acusmática, como sí como término, nace, es un término pitagórico, porque las personas que escuchaban a Pitágoras en aquel tiempo se llamaban los acusmáticos, que hacía que Pitágoras dé sus conferencias tras un velo y de esta manera ellos no tenían distracción visual de lo que él mencionaba. Por lo tanto, aquí lo único que se percibía era la voz de él y por lo tanto lo único que estaba en juego era el sentido del oído. ¿A qué voy con esto? En que esta escucha transforma todo el acto de la escucha en un acto fenomenológico, en un acto en el cual yo percibo el sonido de por sí con lo que me está entregando, sin importarme la fuente de dónde está proviniendo. Por ejemplo, yo escucho la lluvia, pero no me importa que sea la lluvia, solo me importa esa cualidad sonora que me otorga la lluvia, esa que la lluvia se manifiesta como sonido para yo tomarla y recrear con ella una nueva manera de entender desde mi perspectiva lo que yo entiendo como lluvia, desde donde, de la geografía de donde yo provengo, ¿cierto? Entonces, me gustaría mostrarles una obra para ejemplificar un poco lo que estoy mencionando. Es una obra del año 2013, de autoría. Thank you. Bueno, entonces, me imagino muchos de ustedes escucharon varios elementos que reconocieron, ¿cierto? Varios elementos de naturaleza o varios elementos de maquinarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, para generar esta música, como les mencioné, yo no tomo estos sonidos como la proveniencia o de dónde es la fuente de este sonido. Me interesa lo que este sonido me puede entregar en este momento cuando va sonando en conjunto con otros. Por lo tanto, yo el sonido lo voy entendiendo como una masa energética de ciertas cualidades, de ciertas formas, y de qué manera esta forma o esta energía se fusiona con otra, que es totalmente ajena a esa. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es un juego entre lo real y no real. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon aves. Yo puedo decirles que tal vez esas aves no sean de verdad. Tal vez esas aves yo las creé electrónicamente por algún software. Porque a mí me interesó más el material de ese sonido, más que el que se entienda que son aves, entre comillas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Vuelvo a decir, el cómo yo entiendo el ruido en un contexto como ruido que nos hacen ver a nosotros culturalmente como algo molesto, es más un tema de percepción, más un tema de cultura, más un tema de que siempre nos dijeron que esto era algo malo, que esto no puede existir porque es algo que nos daña. Es un tema también nosotros cómo podemos percibir y con él generar algo que puede ser para, no sé, como dijo él, placer. ¿No es así? Entonces ahí hay un tema de una vuelta, de un giro, de algo que puede ser de cierta forma, pero a la vez yo le puedo entregar otro nuevo significado que es totalmente opuesto a lo dañino. No sé cómo es la escena aquí de música, o sea, conozco un poco de lo que es la escena electroacústica aquí. Y también me interesa mucho el tema de cómo escucha el colombiano a diferencia del chileno o el peruano. ¿Por qué? Porque obviamente, como les mencioné al inicio, eso también influye mucho en nuestra geografía y en la manera también que la ciudad genera su propia sonoridad. ¿Por qué voy a esto? Porque hay sonidos y hay cualidades que también son propias de una región. Como por ejemplo, en el caso de Santiago es muy común para todos nosotros el sonido del metro. El sonido del metro es algo muy particular, muy único, porque todo el mundo se desplaza en el metro y el metro subterráneo, etcétera, etcétera. Y me gustaría que escuchen un poco cómo suena un metro en la ciudad de donde yo provengo. Descontextualizo ese sonido del metro y también hago una obra con ella y la envuelvo con otras sin importarme de dónde provienen estas. Bueno, voy a poner un ejemplo de un compositor chileno que se llama Federico Schumacher. Toma esa energía y esa forma de interacción público, contexto, espacio, para reconstruir con ese imaginario colectivo una obra. Una obra que puede ser presentada en un contexto de concierto, como cualquier obra sinfónica, con un contrabajo, un violín, con una orquesta, ¿no? Y puede ser llamada una obra de un compositor usando ruidos y sonidos. Internacionales. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con estos ejemplos? Pues voy a que nosotros somos potenciales creadores todo el tiempo. Nosotros podemos tomar el sonido y convertirnos en compositores, como fue mi caso, y presentar una obra con sonidos que tomemos como una obra como tal y presentarla como un concierto donde puedes estar a la par con cualquier compositor de una obra sinfónica o una obra la orquesta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema en sí del ruido o de creación con sonidos no hace más o menos que el ser un compositor para instrumentos. Todo está en cómo entendemos y cómo educamos la forma en que escuchamos. Todo se basa en cómo nuestro entendimiento hacia lo que nos rodea con sonido, nosotros lo comprendemos y lo tomamos para poder trabajar con él en nuevas formas y nuevas maneras de mostrarlo y nuevas formas de reconstruirlo hacia una obra musical, en este caso en particular. Creo que no hay mucho tiempo, no, ya me queda poco tiempo para las preguntas. Bueno, me gustaría poder responder a preguntas respecto a lo hablado en el poco tiempo que queda, que son 15 minutos. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a la música electroacústica, acusmática? No, dime. Me han dicho pues, amigos que son músicos, que muchas veces las obras electroacústicas que están tan bien fabricadas, ¿no?, que se fabrican con un software especial, etcétera. O antes cuando se hacían con el corte y pegue en los 60. En algún momento, claro. Sí. Se parecían mucho a las obras de ruido. Sí. De los noiseros. Que muchas veces no se diferenciaba porque eso lo... ¿Alguna vez hicieron una... hicieron algo así parecido a lo que estás haciendo hoy en un teatro y colocaban las obras a la inversa? Y ponía a la gente a decir, bueno, ¿cuál es el músico electroacústico y cuál es el que hace noise? Y nadie supo hacerlo, nadie supo quién era quién. Exacto. Ese juego me parece un... Es muy bacano que pase. Sí, ¿ya? Bueno, ahora pasa mucho con el tema del arte sonoro, por ejemplo. Tengo muchos alumnos que también me dicen, ¿qué diferencia existe entre la música electroacústica o la música experimental con los artistas sonoros? Yo creo que la única diferencia es el formato en el cual está presentado. Porque obviamente, igual en el arte sonoro, de por sí, generar esta música es un arte sonoro también, porque estoy trabajando con material y el sonido. Le estoy esculpiendo el sonido, le estoy dando una nueva forma, un nuevo significado. Estoy generando, porque el sonido se manifiesta ante nosotros, el cómo igual ocupa un espacio y qué nueva arquitectura genera estos sonidos, ¿no? Es por ello que esta música igual se toca siempre con muchos parlantes, porque el espacio es un elemento fundamental para que el sonido se desarrolle con los oyentes. El espacio, el cómo llega a mí, de qué maneras y qué está generando, cómo está ocupando este espacio, si, de qué forma se está desplazando. Eso hace un nuevo universo de cómo yo estoy percibiendo este sonido, de qué manera me está envolviendo también. Si vino por atrás, si vino por delante, o de repente pasó el espacio, pasó muy rápido por aquí. Entonces, es arte sonoro. Pero al compositor electroacústico obviamente no le interesa, de la acusmática obviamente hablando, no le interesa que se vea él en acción interpretando la obra, porque estas obras son bajo un formato en el cual tú le pones play y tú espacializas la obra en X parlantes que estén en ese momento. Mientras que el artista sonoro en sí es una obra que va a una galería, va a un museo, etc. Y hay algo que te indica que de dónde está proviniendo el sonido, ¿no? Hay algo que me indica, hay un objeto como tal al cual yo no dirijo la visión, pero en esta música yo no dirijo visión, yo solamente presto atención según la escucha, porque igual usualmente se hace en una sala oscura. Aquí lo que predomina es el sonido en sí y cómo el sonido se está desarrollando en el tiempo. Sí, el espacio también es, o sea, porque lo que tú dices de los parlantes, eso es como lo que uno disfruta en los conciertos de electroacústica, ¿no? Pero irónicamente es la forma en que uno escucha cuando está en la calle o en cualquier parte, ¿no? Es lo mismo. Exacto. Porque uno escucha, lo que pasa es que uno está mal acostumbrado a escuchar con los audífonos y uno piensa que es derecha e izquierda. O aquí que es derecha e izquierda, los parlantes. A eso iba cuando apuntaba con lo de la tecnología y lo que leí también de este libro. El cómo también la tecnología te define una forma de escuchar y una forma de entender y percibir. O sea, en cierta manera te entrega, pero también quita. Te entrega herramientas, pero a veces te quita percepciones o formas de entender y comprender lo que estás haciendo con las herramientas que te está entregando. Entonces ahí hay un juego muy, muy, muy importante, en el cual como nosotros también tenemos que también tratar de entender y no dejarnos tampoco llevar por esta tecnología y que nos esclavice en nuestras percepciones, ¿no? Que escuches solo con dos audífonos y eso es todo. Y eso para mí es suficiente. Tengo mis audífonos, mi música, en mi celular o mi iPod y listo. Y todo el espacio en sí es eliminado, solo una percepción de L y R. Entonces, a eso voy también con lo que es el tema de la predisposición y el tema de cómo yo educo estos sentidos, ¿no? En general, en todos, ¿no? Pero importante este, que por muchos años ha estado también suprimido, también por los medios y en la educación. Siempre estos han sido los ejes principales en todo. Pero obviamente ya sabemos que esto solamente nos entrega un símbolo que significa algo y eso es todo. Es solamente un traductor, un decodificador de símbolos. Mientras este no, este tiene múltiples significados dentro de la abstracción que nos otorga el sonido, ¿cierto? Algo muy peculiar, yo venía del aeropuerto y hice todo el camino en el bus, esa bajada hasta llegar a la ciudad, ¿cierto? Y esa bajada en la ciudad me otorgó muchas sonoridades desde el momento que iba bajando cada vez más a la ciudad. Habían sonidos nuevos que se iban percibiendo en medida que yo me acercaba a la ciudad. Eso es algo muy, muy, muy, muy único, que cada lugar te puede entregar, ¿no? El que tiene su propio sonido en cómo te vas aproximando a él. Y cómo te va rodeando de acuerdo a lo que está en el ambiente. Mientras más selva o más edificios, mientras más cerca de la ciudad, puedes escuchar las bocinas de los autos o de las motos. Esta ciudad tiene muchas motos, por lo tanto tiene una sonoridad distinta a cualquier otra que la dan las motos. Y eso igual ustedes ya lo tienen implementado. Ya está dentro de ustedes el sonido de la moto y ya no les llama la atención como tal, como a mí. A mí sí, porque yo no estoy habituado a esta sonoridad de las motos. Pero igual me interesa por la riqueza que me da como timbrística, ¿no? Y el cómo se desarrolla ese sonido de la moto cuando va de un espacio a otro y cómo se va desplazando. Cuando yo estoy dentro de otra movilidad, ¿no? Así lo percibo y así lo puedo tomar para generar una obra cuando vuelva a Chile, qué sé yo, con los sonidos que tomo acá. Y puedo hacer una obra basada en la ciudad de Medellín. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, gracias nuevamente por la invitación y nada, que disfruten del concierto que viene ahora, ¿no?